Regresamos a Hijos de la Tierra después de un pequeño problema. Para nosotros es sumamente importante, que tiene que ver con pues todo el rollo de el uso de la bicicleta y bueno, pues de la contaminación que ha implicado la proliferación de automóviles en todo nuestro país y sobre todo en las ciudades. Y bueno, pues vamos a compartirles la información de la campaña Hacerla de Todos. Hazla de todos por un aire limpio. Este es un artículo que nos comparten en donde pues explica cuál es la intención de esta campaña y bueno, por qué, o sea, qué es lo que está llevando a que se realice. Y bueno, pues esto en el marco también de que acaba de salir una canción que hacen los compañeros Rocco, Moyeney y otros músicos. Para esta campaña, así que bueno, un poco para, porque les hemos platicado en ocasiones anteriores un poco sobre estas iniciativas, pero un poco para refrescar la memoria de pues cuál es la problemática que pues está atendiendo con esta campaña. Y la información que la página de Hazla de Todos por un aire limpio nos da es la siguiente. La contaminación del aire afecta a la salud de 74 millones de mexicanos expuestos en forma constante a partículas pues, que son nocivas para la salud, ozono y compuestos volátiles, lo que se ve traducido en enfermedades respiratorias que van desde dolor de garganta y tos hasta padecimientos como el asma, así como problemas nerviosos y cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil. Se estima que entre el año 2001 y 2005 murieron en México 38 mil personas por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias relacionadas con la exposición a la contaminación atmosférica, generada principalmente por automotores. Si por si este dato no fuera suficientemente Nacional de Estadística y Geografía señala que la contaminación atmosférica representó los mayores costos ambientales en México en el año 2009, ubicarse en 520.300 millones de pesos, lo que representó el 4.4% del Producto Interno Bruto. Esta situación ha sido reconocida por el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Metropolitana del Valle de México, el cual cita diversos estudios que han demostrado que la exposición crónica a la contaminación del aire se asocia con el incremento de problemas cardiovasculares y respiratorios, con algunos tipos de cáncer, con problemas del sistema nervioso y bueno, pues con todo lo que se había comentado anteriormente. Dos factores contribuyen a mantener este estado de cosas: la desinformación y la actitud en la normatividad respectiva. Por un lado, en México solo el 40% de la población puede conocer la calidad del aire que respira debido a irregularidades en el monitoreo y la información al público. Y bueno, pues por otro lado, las normas mexicanas para evaluar la calidad del aire son mucho menos estrictas que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de manera que aun cuando se logra mantener la contaminación por debajo de los límites que se establecen en las normas mexicanas, esto no significaría que la población estaría protegida contra los impactos negativos de algunos contaminantes. Esta campaña está desde el año pasado, uno de sus convocantes es la Bicirred y bueno, estas acciones se están, hay muchas acciones que se están realizando, recordemos la cual hicieron convocando a ponerle máscaras a los héroes, que se llamaba Respirar no puede ser cosa de héroes. Está la canción que les pondremos a continuación, pero pues también el debate que están haciendo acerca de la calidad del aire, que creo que es muy importante, se están a la vez trabajando con diferentes dependencias para poner este punto en discusión. Y bueno, les recomendamos que puedan visitar la página, es hazladetos.org, y ahí pueden ver todo este contenido que este grupo de organizaciones de diferentes estados de República están haciendo. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar y Patraca, que se llama Hazla de Todos, y bueno, pues forma parte de esta campaña. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas. ustedes. Según la Organización Mundial de la Salud, 14.700 muertes anuales en México son causadas por la mala calidad del aire y todos tenemos que hacer algo por eso. Muy buenos días, bienvenidos a Bicitlán, el programa de ciclismo de Reactor 105. Tenemos para compartir una canción muy buena con ustedes, Hazla de Tos. Esta campaña justamente que habla de la calidad del aire, en voz del Dr. Shenka, sonidero mestizo con Moyenay y Rocco Pachucote y toda la bicirred presente. La estadística, tu discurso, el lenguaje, al igual que las miles de partículas que mi nariz no puede procesar. No solo soy el hombre del maíz haciendo la revolución frente a la televisión. Mami, no me voy a resignar. Ay, no vengo a quejarme, yo vengo a cantar. Todo lo que yo quiero, poder respirar, andar, pedalear, vivir, avanzar. Hay que tomar conciencia y así despertar. Atracción humana, ritmo permanente. Súbete a la bici y enciende tu mente. Un mundo nuevo que podemos crear. Súbete a tu bici y déjate llevar. Con tanta, tanta contaminación, somos muchos los que ya pasamos a la acción. Esta protesta trae propuesta. Todos a la calle en bicicleta. Guerras por petróleo sangran a la madre tierra. No le sigo el juego, yo me muevo en mi cleta. Menos carros, menos contaminación. Más transporte público y espacio para el peatón. Ciudades más sanas y gente en las calles. Los niños jugando todos, respirando. Solo necesitas. Yo pido justicia para el corazón, para toda mi gente. Ciclo, bicicleta, patines, patineta. La vida sobre ruedas, la ciudad reinventa. Todos respirando. Para respirar, solo necesitas. Verbaje, verbaje, verba, ba, ba, ba, ba. Sa, sa, sa. Para respirar, solo necesitas. Gira la rueda, dale al pedal. Respira hondo, hazla de a tus carnal. Esa rueda que esto tiene que avanzar.